FM Moreno 90.1. Estación de radio. Salud, lo primero que para hay que hacer. Pelear por los derechos de Moreno exige saber. Hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las. Lo digo todos los habitantes de Moreno, Sin una infraestructura de transporte. Sin cumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy me proponía un trabajo arduo, indagar un poco más sobre la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cuál es la mirada que tiene usted de ese lado respecto a un orden, a la legalidad, a las instituciones, al voto, a la expresión popular? ¿Es lo mismo la democracia en todo el continente o los poderosos siempre tienen la opción antidemocrática de dar golpes democráticos para proponer una democracia? Veamos que en Uruguay se confirma la tendencia. El Frente Amplio es esto, precisamente un Frente Amplio, donde convergieron fuerzas, organizaciones. Y así el Frente Amplio fue poder con Tabaré Vázquez. Así como dicen muchos, desde una mirada de izquierda no positiva, a lo cual en algún momento me asumo en esa condición, que el coqueteo de Tabaré con Estados Unidos demostraba lo permeable que era la gestión uruguaya de izquierda o centroizquierda. Y tal vez coqueteó. O tal vez la práctica política de quien ejerce un gobierno, de quien está en uso del poder, lo lleva a cometer prácticas que en su fuero íntimo seguramente no abrazaría. Pero el momento, el contexto y los riesgos posibles hacen que la soberanía tal vez ingrese en un terreno fangoso de difícil resolución. No hubo tratado de libre comercio y las relaciones no fueron carnales, como sí existen relaciones carnales entre el gobierno de Estados Unidos y el de la Argentina. Pero el Frente Amplio es una maquinaria de consensos. Y lo que sale, lo que reluce a lo que se arriba, es a la conclusión de aquellos puntos que hacen a la unidad, que permiten una revisión histórica y un triunfo amplio en la figura de Pepe Mujica, Tupamaro, guerrillero, ex guerrillero. Y ayer, buscando alimentarme con las expresiones de los hermanos de Uruguay, hermanos y hermanas de Uruguay, escuché un testimonio de cómo se involucró el hombre, Mujica, y los que sobrevivieron, los que lucharon, los que no se ocultaron, los que no negociaron, los que no fueron cooptados, esos que decidieron caminar en el proceso de recuperación democrática, cada barrio, cada punto de Uruguay. Y pudieron hablar con la gente, con el pueblo. Y allí recibieron todo tipo de opiniones, incluidas las críticas de por qué hicieron lo que hicieron, por qué buscaron romper un orden, por qué se sublevaron ante la institucionalidad, por qué mataron. Y en el cara a cara fueron forjando la identidad, la que no han perdido, y que en este momento histórico los ubica en el sitial de poder. Ni vencedores ni vencidos, dijo Mujica. Para una democracia tan endeble como la nuestra, tan manoseada, tan frágil, eso es un aire puro, una oxigenación. Pero Uruguay es Uruguay, Cuba es Cuba, Venezuela es Venezuela y Bolivia es Bolivia, y Argentina lo es. Digo, Argentina. Las revoluciones no son traslativas, tampoco son un ballet. Las revoluciones tienen características propias. Que el sueño americano es que el continente, nuestro continente, sea un solo piso y no mosaicos. Es un sueño de libertadores, de héroes, de mártires. Y el mundo celebra la victoria. El mundo democrático, ¿cuál? ¿Cuál, digo yo? La institucionalidad y la democracia que habilitó a que Zelaya fuese derrocado. Un golpe de Estado en Honduras. De aquel sujeto elegido en el año 2006. Y que tuvo la osadía o la voluntad, tal vez no midiendo la correlación de fuerzas, tal vez, a la distancia uno puede decir cualquier cosa, pero a la luz de los hechos, la reacción de Micheletti, la reacción de los conservadores, de los liberales, de los golpistas enmascarados en demócratas, no solo provocó sacarlo del cargo, tratar de eliminarlo, de la acción política, sino que derivó en una elección convalidada por el mismísimo Estados Unidos. Entiendo que todo puede ser un ensayo. Entiendo que Barack Obama es un demócrata y como tal lo antecede como demócrata terribles ejemplos de lo que es la forma de dominación. Pero se va clarificando un poco más el panorama a partir de las elecciones fraudulentas que confirman un golpe de Estado para luego vestirse de democracia, que en Honduras puede ser un banco de prueba, que tiende a dividir y a buscar posiciones antagónicas, ya a mi criterio, bien establecidas, de las expresiones coherentes, cabales, ideológicamente fuertes de los mandatarios de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, la misma expresión de Brasil, dándole asilo a Zelaya. Y las tibiezas que siempre han rodeado la política exterior de nuestro país. Escuchar a Insulza como Insulso, desde la OEA decir que se espera ahora una recuperación democrática en Honduras, es dar vía libre y luz verde a que en otros terrenos se aplique el antecedente de Honduras y la resolución. Porque Zelaya lo que intentó es modificar la Constitución, pero primero llamando un referendo para poner a consideración si los hondureños creían que podía estar una gestión más. Y entonces aquello de la perpetuidad hizo que la derecha, que se perpetúa en los cargos, avanzara sobre las instituciones, convocara a las Fuerzas Armadas y golpeara a la democracia hondureña. Ese proceso de recuperación de instancias en donde el pueblo es sujeto, donde es protagonista, donde se anima a confrontar con los poderes dominantes. Lo de Honduras es gravísimo para la región. Las elecciones del domingo demuestran que ni aún en un proceso democrático la derecha admite los resultados. Y señores, está convalidado por el gobierno extraordinario de Barack Obama, que dijo hay que esperar cómo se resuelve esto. Es decir, en ningún momento descalificó el fraude, en ningún momento hizo mención al elevadísimo abstencionismo de las elecciones. Y a través de la OEA ratifica que hay que esperar la evolución de los resultados y la consagración de los dos referentes propios de una derecha golpista que se pone el traje y se maquilla de demócrata. Esto es lo que sucedió en Honduras, mientras que cruzando el charco, el Frente Amplio confirmó que sí se puede trabajar sobre un criterio común. Yo no envidio a los uruguayos, en todo caso los admiro por la convicción que han tenido de trabajar un proyecto que será cuestionable. Pero vaya si la derecha ha entendido que la centroizquierda y la izquierda pueden ser gobierno. Porque la victoria de Mujica es una victoria que se traslada mucho más allá de los 4 años de gestión, sino que espera un presidente con una intención de voto, una imagen positiva del 70%, si es que usted cree en las encuestas, como Tabaré Vázquez. Pero ha sido protagonista el pueblo porque la euforia, la alegría y la militancia que se puede observar en Uruguay es propia de entender momentos históricos. Es natural a aquellos que ambicionan ciertamente el poder, entendiendo este como un factor de transformación y no de enriquecimiento lícito o ilícito de los que dicen ser vanguardia. ¿Cómo? E invito a los oyentes a definir la democracia. Esta de Uruguay, en donde el triunfo es categórico, es rotundo. Y la victoria de los golpistas en Honduras, que desconocen el gobierno constitucional de Zelaya, que fue derrocado un día, que pensó que podía profundizar las medidas, y porque, muchos dicen, estaba muy cercano a Chávez. Quiero recordarles que Chávez ganó todas las elecciones, disputó todo lo que tenía que disputar, puso en juego su poder para darle a los golpistas la opción de ganar en las urnas, y triunfó, y ganó. Quiero decir que la democracia se defiende de la manera que este momento histórico hoy lo propone. Y no digo solamente en las urnas. Honduras, Honduras, es un tremendo ejemplo para evitar la avanzada de aquellos que reclaman el uso de la fuerza para después consagrarse a través de un voto no importando nada y valiéndose de todo. Los invito a que piensen cuál es la democracia que necesitamos aquí. ¿Cuál es el proceso que tenemos que hacer? ¿Cuándo comenzará o ya comenzó? Pero pensemos en un desprendimiento de todas las necesidades que tenemos a diario. ¿Qué significa en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, la destitución de Zelaya y las elecciones en Honduras? Y el acompañamiento férreo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, también el de Colombia, también el de Perú, en esta definición que alarma sobre la democracia que la principal potencia del mundo dice ser garante, y que en definitiva es la que alimenta cada golpe ante la posibilidad que fuerzas más representativas del pueblo, con valores populares y con ansias de transformación, llevan adelante la inquietud y el sueño de todos, que es la verdadera unidad. Estos perfiles trabajaremos en la noche de hoy, cuestiones que son sintomáticas, que hacen a las organizaciones. En cada uno de los países que mencioné hubo organización, existe organización y ambición de poder. ¿Qué es lo que está viviendo la Argentina? ¿Por qué sendero transita? Bueno, charlaremos con dos militantes, con dos referentes de organizaciones sociales, para tratar de arribar, tal vez, a un puerto de análisis mucho más cercano a la superestructura que comanda y que está muy lejos, pero muy lejos, de cualquiera de los ejemplos que he dado en la noche de hoy. Lejos. Hasta diría que los desconoce. Estos perfiles. Estamos aquí en la 90.1. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión.

y la llegada al poder de Pepe Mujica. Desde esa mirada, que comenzó el programa de lo que sucede en Honduras, de cómo nos puede golpear, si es que creemos en esto de sentir las injusticias en cualquier parte del mundo, ¿sí? Sentirlas como propias y accionar contra esas injusticias, creo que lo que se vive en la Argentina es una gran injusticia. Porque lo dije varias veces en este programa y seguiré, no desde la necedad o la ceguera, sino que la reconstrucción no puede ser desde el lado de la cooptación. De ninguna manera. El clientelismo no hace, pero no hace en absoluto, camino a la transformación social. El clientelismo es clientelismo. Y en todo caso, lo que se está viviendo en la Argentina es la confirmación de los datos que siempre ha negado el gobierno respecto a la pobreza y la indigencia. Yo les quiero decir que, y lo compartí hoy con una compañera de muchos años, aquí en Moreno, que lo que vi en el Club Defensores es semejante a lo que viví en el año 2001 y 2002, con los planes. Ni siquiera en el 98 o 99, estoy hablando 2001-2002. Cuando se agolpaban los compañeros desocupados, trabajadores desocupados, a buscar los 150 mangos del trabajar, o el jefe y jefas, no sé, cualquiera. Necesitaban algo. Hoy es mucho más que 150 pesos. Son 1.200 pesos. Y creo que en el juego que ha hecho el gobierno de absorber el conflicto social y fragmentar cualquier organización, este plan, que dice que tiene tres etapas, que cualquier etapa está sujeta al presupuesto, no porque sean diferentes, pero no son distintas. Son presupuestos para la primera, la segunda y la tercera, pone en jaque cualquier organización, inclusive e incluidas las organizaciones que son más cercanas al kirchnerismo. Hoy le comentaba recién a los compañeros que están sentados aquí en la mesa que me parecía un remate esto de anunciar, a ver, 15 de Nuevo Moreno, 20 de FAP, no sé si son los números, 10 de la William Cook, 3 del MST. No, esto era así, ¿eh? Y están ustedes presentes para decirme si me estoy equivocando en el diagnóstico, si me estoy alejando de lo que vivieron ustedes hoy. Porque en todo caso estuve media hora, solamente media hora, para ver la desesperación que tenían los dirigentes de cada organización y las personas que están dentro de esas organizaciones para ver si pueden anotarse y en algún momento recibir, no una cooperativa, sino los 1.200 pesos. José Gutiérrez, del MST, gracias por estar aquí. Cuca, Miguel Ángel Soler de FAP, que ya estuvo aquí y que generó tanto revuelo esa declaración, porque fue una declaración tuya, Miguel, respecto a lo que significaba esta herramienta para muchos, para otros la cooptación más violenta, para otros una posibilidad. La primera pregunta que le quiero hacer para ustedes es, ¿qué vivieron hoy? ¿Cómo se sintieron hoy? Bueno, nosotros desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores Ocupados y Desocupados vivimos realmente, como decías vos, un 2001-2002 en un remate de trabajo, o sea, en un remate de trabajo que sabemos que en pocos días no va a servir para nada. ¿Por qué? Por la misma inflación que ya está tirando el gobierno entre todos los aumentos que está anunciando. Creemos que es un 150 como en el 2001-2002, donde por ahí dos o tres días llenábamos el carrito y a la semana siguiente o a los dos meses no llenábamos nada, ni un bolsito. Por eso creemos de que esto es un juego político desde arriba y que no estamos totalmente de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno, jugar con la gente de esta manera. Lamentablemente, bueno, nos lleva a llevar y competir con las demás organizaciones y los demás partidos políticos, porque no tenemos otra alternativa. Realmente esto nosotros lo hemos pedido a nivel nacional para simplificar la cosa y que se han beneficiado todos los desocupados y los trabajadores que de una manera u otra no llegan a canasta familiar desde hace ya 4 meses que venimos luchando para ver si nos dan una vía libre que sea un privilegio general para todos, no para algunos. Ustedes no recibieron nada hasta aquí. Nosotros de aquí, todos promesas, todas charlas, hasta el día de hoy, con lo que decías vos, nos hemos matado con los compañeros, con los con distintas organizaciones, inclusive hemos discutido para ver quién llevaba más, quién llevaba menos, que de un principio lo peleábamos a nivel nacional, de la dirección nacional nos decían que nada más que 30 compañeros podían acceder. Nosotros decíamos, ¿cómo pueden acceder 30 compañeros? Cuando después, por último, se accedió a toda la gente que prácticamente estaba ahí en el lugar. Miguel, esta pregunta de cómo se sienten es porque ustedes son trabajadores, ¿sí? Buenas. Entonces, me parece que arrancar desde ese sentimiento es una buena base para comprender si la propuesta se ajusta a lo que es la necesidad de un trabajador, o es como dijo recién Gutiérrez, una competencia, porque efectivamente sí, lo que fue hoy fue una competencia. Está bien, bueno, yo antes que nada digo, saludo a la audiencia, aunque sé que en más de una oportunidad digo, me hace comentarios después, porque me dicen, che, escuché el programa, se te escuchan a vos, no que me escucharon a mí, eso es un boca sucia. Así que digo, bueno, intentaré lavarme la boca, pero mis palabras siguen siendo las mismas. No, no, la verdad, decía la vez pasada, aunque la verdad duela. Yo te planteo concretamente, yo no creo que sea una competencia. De hecho, nosotros este viernes que pasó, digo, creo que de esta radio, que sí, fue el único medio, había más de 850 personas en la calle. Digo, yo entiendo también, digo, de la mirada del compañero, ¿no? Digo, entiendo el proletariado, entiendo el compañero, entiendo el trabajador como una sola cosa. Digo, y yo por ahí digo, no lo tomé así, sino que de hecho el día viernes cuando nosotros nos movimos frente al municipio y pensábamos, digo, porque era la idea con la conformación de la COOP, digo, que es la Coordinadora de Organizaciones Populares, pensábamos salir a la calle, pensábamos ir a Capital, esto es donde atiende Dios, uh-huh. Viste que acá no dan mucha pelota. Y me hacían una nota desde esta radio y yo le decía, mirá, nosotros nos preocupa primero... Digo, redoblar la apuesta para que puedan incluir a nuestros compañeros y nos interesa que este proyecto de inclusión sea realmente eso, que sea un proyecto de inclusión y que no lo tengamos que estar peleando, digo, lo que no tenemos nada, o sea, el movimiento desocupado es el que más sufre esto, digo, porque está organizado, porque viene, yo no sé si el 2001, yo creo que viene de mucho antes de estar organizado, digo, viene del neoliberalismo, viene del 91, del 93, digo, Club Tralco, Santiagazo, podemos nombrar un montón de experiencias que se fueron forjando desde lo desocupado. ¿Qué impresión me dio la de hoy? Yo no vi impresión de competencia, sino de desesperación en aquel que te decía la vez pasada, loco, mirá que nuestro compañero ante nada es algo. Digo, lo preocupante por ahí es cómo se analiza la política, de dónde la querés mirar. Si vos querés mirar lo de lo económico, yo te decía hace un rato antes que empecemos con esto de estar al aire, te decía, mirá que el sistema capitalista, digo, se quiebra, hermano, tiene un problema gravísimo y esto no se recupera, digo, con una política económica en lo micro, digo, porque es macro el problema. Vos decís, mirá que esto va a inyectar en el barrio porque el cabecita, digo, el desocupado, el negro piquetero, el cartonero, digo, no vaya a laburar, se la va a gastar en chupi y sí, va a sacar el fiado porque después a fin de mes, total, la doña Rosa a la esquina, Juana del otro lado, te va a dar fiado. Y esto lo va a generar más vagancia, más chupi, más... Digo, esto nos siguen bastardeando, o sea, al trabajador... Digo, siguen pelotudeándolo, siguen faltándole respeto, y yo creo que sí, había una situación de desesperación más que de competencia, y creo que esto sigue siendo, digo, entiendo, digo, que no es el paliativo que estamos pidiendo, digo, porque nos están robando la dignidad. Digo, bueno, por esto que planteaba vos, claro, ¿no? Digo, en esto, digamos, para complementar un poco la mirada de ustedes, la desesperación lleva a la competencia. La desesperación hace, a ver, si cada, y hoy les tengo que decir a los dos, yo no sabía que existían tantas organizaciones en Moreno. Es simpático eso. La verdad, cantidad de sellos que aparecieron hoy. Sí, pero, a ver, cuando yo digo que aparecieron sellos, y esta es la segunda pregunta para ustedes. Si el plan está concebido para que las organizaciones que pueden tener algún trabajo y que además quieran trabajar, la aparición de sellos es una demostración de que se atenta contra las organizaciones que están más cercanas, bueno, ahí, vinculadas al gobierno, aquellas que no están vinculadas. Ahí estamos hablando claramente de que no hay una competencia, estos tipos no quieren pasar por encima. A ver ¿quiénes son estos tipos? A ver, cuando hablamos la vez pasada yo te dije claramente, Rubén, quiero ser respetuoso también con mis compañeros. Digo, pero yo tengo que ser también respetuoso con lo que pienso. A mí, y yo te lo había planteado la vez pasada, me queda claro, digo, que si vos no sos amigo... Y si vos no sos amigo del concejal, si no sos amigo del director de acá, si no sos amigo del intendente, si no sos amigo de alguno que tenga una organización piola, ahora un sello, digo, no entras. ¿Tá? Digo, partiendo de esto, me parece que sí es jodido, digo, entender que aparecen un montón de tipos que ahora son los que se preocuparon siempre por los desocupados, los que no conocemos en el barrio, los que no son solidarios, porque esto es lo que entiendo yo, no los vi nunca. Hay un montón de tipos que aparecían que tenían para anotar, digo, y eso, con eso sí, digo, siento la necesidad de plantearlo con mucha honestidad. Digo, yo quería competir porque decía, no puede ser, digo, que nosotros nos venimos rompiendo el culo. Digo, preocupándonos en los asentamientos, preocupándonos cuando tenemos un compañero enfermo, cuando tenemos un compañero que falleció, digo, rompiéndonos el culo en serio, día a día. Yo digo, tengo que competir con estos tipos que no existen, que son un sello y que van a poner seguramente a sus amigos. Digo, que no son los tipos que yo te planteo. ¿Quién los manda? Digo, preguntarle al compañero. Si yo supiera, viste, no estaría tan caliente. Eso, no, está bien, pero digo, que aparezcan tantos sellos. ¿Con qué tiene que ver? Sí, nosotros. A ver, ustedes escucharon lo mismo que yo hoy, ¿no? La cantidad de organizaciones que, es cierto, yo nunca las vi. No sabía que existían. Es decir, por ahí la crearon ayer o antes de ayer, no lo sé. ¿Sí? Sí, yo te digo, bueno, yo también quedé sorprendido de la cantidad de sellos que había hoy. Nosotros venimos trabajando con la MCT, ustedes saben de que venimos trabajando desde a nivel nacional, estamos en todas las fábricas desde el oeste. Estamos en la fábrica galletita Kraft, estamos en Ruta 197 cuando se dio la pelea también de la fábrica de Pan Fargo, estamos en el subte, o sea, venimos chapaleando desde hace mucho tiempo y viendo todas las necesidades de todos los compañeros trabajadores que verídicamente quieren integrarse en un gremio independiente de lo que es el Estado, de Moyano, de la CGT, de toda esta grande masacre que hay encima, bueno, y lo hemos logrado a través de nuestro compañero Néstor Segovia, que está en este momento apoyando a los trabajadores, los verdaderos trabajadores del subte. Nosotros lo nuestro no es un sello, es un trabajo que venimos desde las bases, desde directamente de los barrios más humildes y más necesitados. Y nosotros, por eso traemos la inquietud y vemos cómo los compañeros nos exigen de la misma manera desde los barrios más bajos a pelear lo que a ellos creen que es conveniente. Es decir que, a ver, los militantes, los compañeros del MST le dicen a ustedes, vamos a pelear por lugares en las cooperativas. Esto es concreto. Es la forma que trabajamos nosotros la MST. No, acá no tenemos patrón y no tenemos quien nos dirija. Nosotros lo que trabajamos de las bases principales, las más indigentes. La pregunta que vuelvo a plantear, ¿sí? Y la voy a reformular, a ver si se puede arribar a algún nivel de consenso, es que si fueran planes de trabajo, como se lo plantea a Cuca la vez pasada que estuvo aquí, uno diría, está bien, no es lo ideal, pero otorga un reconocimiento a ese hombre o mujer desocupado que puede hacerse de una capacidad para desenvolverse en un oficio X y que le da independencia. ¿Sí? Exactamente. Pregunta, ¿este programa, en las tres etapas, le da independencia a ese hombre o mujer, lo convierte en un sujeto de derecho, un trabajador? ¿O al no existir obligatoriedad, son 1.200 pesos que entran en el bolsillo y le generan a una organización un problema sideral? Porque si no hay conciencia de lo que es estar dentro de una organización y para qué estar, se resume y se reduce todo lo economicista. 1.200 pesos. ¿Sobre eso qué hay? Bueno, nosotros creemos que esto, lo que el Estado hoy nos está dando, es un pasaje. Si bien ellos están diciendo de que es un contrato por un año, y si bien sabemos que por otro lado están diciendo que es un contrato de 6 meses. No, es mensual, se renueva en forma mensual. No, ahora cambió. Ahora cambió. Por eso, ahora cambió. Cambian después, cada... después de la charla con este medio, después de la charla... al día corrigieron. Siguiente. Sí, como que han entendido después de que han... le han llegado los comentarios. Digo. Uh-huh. Yo digo, te comento qué es lo que entiendo. Digo, si me preguntás, como te decía la vez pasada, si vos me preguntás y querés que te sea honesto, digo, yo no puedo... Vos preguntás, yo tengo que contestar. Claro. Digo, si vos no me preguntás y me dejás hablar, seguramente te diré lo que a mí me interesa decirte. Digo, yo no sé, digo, concretamente, digo, cuál es el el manejo de las distintas organizaciones. Sí, insisto en esto. Si esta herramienta que tiene que ser, o sea, que es el programa de inclusión laboral, sirve realmente para dignificar al hombre que no está haciendo nada, que está que con poco de suerte puede ser que haga changa, que cartonee, si esto sirve para dignificar y no me lo va a tener atado, bienvenido sea. Ahora, si el contratador, así se dice, ¿no? Yo tengo este problema de que no soy muy ducho para hablar. El tipo que te contrata, sí. Te exige que labure, está bueno, está bien. Pero si te viene con el chamuyo de que esto es un programa de inclusión para que vos te formes, para que esto, para que... Y lo usan digo, como herramienta de... Me hace reír, compañero. Claro. Lo usan como herramienta de esto que nosotros constantemente bastardeamos. Digo, vos estás usando los recursos del Estado para tenerme atado, hermano. Si esto sirve para que sea clientelismo, digo, me parece que es una cagada. Bueno, hasta ahora, acá la pregunta, entonces. ¿Es clientelismo? Digo, si esto sirve, insisto, digo yo, en honor a la verdad, digo, aunque la verdad duela, si esto, como está planteado, no se revee, es clientelismo. Bien. Si hasta esto, aquí, a ver, claro, si queda claro. Si esto no se revee, si no se discute seriamente planificación, ejecución, no se discute seriamente, digo, la conformación de escuelas para que nuestros compañeros que no han trabajado jamás en su vida, porque tenemos un montón de compañeros jovencitos que jamás laburaron en su vida, digo, porque este sistema lo excluyó. Si no discutimos para que a estos compañeros se los forme, para que tengan un oficio, esto es clientelismo. De la, digo, primera etapa, volvemos, opa, Miguel, de sí, la primera etapa. Vale, decime. Cinco etapa. Meses, ¿no? Cinco ya pasó, meses. Ya pasó. Supuestamente esta es la segunda etapa. Está bien, 5 meses. Sí. Fue clientelismo. Y yo entiendo que después de la discusión que hubo en este lugar, digo, nos mandaron a laburar al cuartel quinto. Los vi. Digo, los vi cuando fueron la familia desalojada el 25 de mayo. Claro, digo, los vi. Estaban nuestros compañeros, ¿eh? Nuestros compañeros, sí, del, sí, MPL, de las PRI, que las peleamos, que nos, yo te había contado, nos tumbaron, nos cagaron. ¿Cómo se dice suavemente para que luego no les moleste lo que digo? Digo, que nos habían cagado, que se habían comprometido, porque nosotros insistíamos que somos un movimiento que tiene arraigo en el territorio, que tiene un laburo concreto, y decíamos, mirá, que nosotros existimos en el territorio, si no nos da pelota, nosotros sabemos cómo defendernos. Porcentualmente, para los dos, ¿no? Sí. Porque cada uno tiene y conoce la organización. Sí. ¿Cuántas personas componen FAP? Y son más de 3.500 personas. Más de 3.500 personas. De 3.500. Hasta aquí, ¿cuántas personas? Y perdonen, arribar a esto que tiene que ser numérico, pero después viene lo numérico para esbozar una pregunta que tiene de carácter político y de deformación de la política que ha llevado adelante este gobierno y gobiernos anteriores. Sí, está bien. ¿Cuántos esto, gobiernos? Esto, ¿cuántas, esto, ¿cuántos militantes de FAP? Esto digo, igual es una aseveración tuya. Sí, sí, sí. Adentro hoy hay más de 240 personas. 240 personas, correcto. 240. Pero tengamos en cuenta que nosotros venimos discutiendo y peleando desde las PRIS. Está bien, 240 personas que están dentro de este esquema de inclusión. De 3.500 a 3.600 personas. Bien, que 240. ¿Y cuántas personas creen ustedes que pueden obtener anotándose hoy en el Defensores y en cada boca de expendio que se abra de acá en más? No, ahí está el problema. Y yo por eso salimos a la calle. Dijimos, esto es irracional. Bueno, ¿ustedes cuántos reclaman? Y nosotros decimos que son 860 puestos más que faltan. 800, es decir, 1.000 personas. Y eso, 1.200. 1.200 personas. De 3.600 decimos son 1.200. Muy bien, vamos al MST. Gutiérrez, a ver. Sí, sí, nosotros tenemos un promedio de 1.000 personas en Moreno, y en la cual hoy han entrado a inscribirse nada más que dejaron entrar 90 personas. 90 personas. Y que por eso, bueno, discutíamos con los electores que vinieron desde el ministerio, que era una cosa incoherente de que nos pronunciaban de que teníamos un cupo arreglado a nivel nacional, nada más que de 30 personas. Entonces decíamos nosotros que en ningún momento estaríamos de acuerdo con lo que periódicamente nos estaban diciendo. Sí. Vamos que, sí, ¿qué querías decir? Dale, porque esto es una charla. No, una no, pero es una charla, no, sí, sí. Recién decía algo, por ahí te contradecí, decía que a nivel nacional la organización había discutido un cupo, y tampoco leen, digo, las conducciones como siempre, ¿no? Uh-huh. Digo, esto de realmente ser los protagonistas en el territorio, digo, los compañeros están diciendo, mira, que estás equivocado, hermano. Digo, otra vez el mismo problema. Uh-huh. Digo, desde la visión necia de quien te conduce a veces, digo, no compartir un mate con el compañero y decir, che, ¿cuántos son en Moreno? Porque vos decías recién, ¿no? Digo, te habían arreglado a nivel nacional, y yo esto lo sufrí, porque fuimos a discutir, nosotros vos sabés que nos movilizamos a Plaza de Mayo, sí, y presentamos una carta y dijimos, mirá que nosotros en esta, digo, a la derecha hambreadora la paramos entre todos, pero leí el mensaje, digo, ¿quién es la derecha hambreadora? Yo entiendo que si vos no te parás de mano y no le das realmente a tu pueblo lo que te está pidiendo, que es la justa redistribución de la riqueza, y que no es un incluir, que no es un incluir, que no es este programa de inclusión laboral, sino que es distribuyamos la riqueza y discutamos en serio alguna otra cosita, digo, que son las que hacen a un país. Digo, cuando vos vas a discutir eso, digo, seguramente te cierran la puerta y no te quieren mirar, digo, porque dicen, como te planteaba recién, cumpa, y ellos dicen desde la visión porteña, si querés, y qué sé yo, hasta negrito lo conformamos con esto, con esto. Bueno, yo creo que es mucho más que una visión porteña. Es una mirada política. A ver, ¿por qué preguntaba yo sobre cantidades? Imaginemos que este programa está escuchando a un desocupado, que no milita en ninguna organización. Estás al horno, chabón. ¿Sí? Así de sencillo. No, no, no está tan al horno, porque, a ver, lo que puede suceder es que mañana empiece a preguntar ¿quién es la organización que obtuvo mayor cantidad de puestos con estos programas? Y se acerca a la organización. Es más, la organización, perdón, la organización puede, ¿sí?, manifestarse, expresarse, que si es parte de la misma, va a obtener un puesto. Y voy al otro elemento, que son tres. El tercer elemento es, al no existir obligatoriedad, y llevarlos a todas las organizaciones a una discusión severísima de lo que es el trabajo, puede tranquilamente el gobierno, este gobierno, decir, mañana, si ustedes no se autoconvocan a defendernos, se autoconvocan a acompañarnos, se quedan sin los 1.200 pesos. Este es el problema, además, enorme, además, real y concreto. Además, digo, yo digo, perdona que te interrumpa, digo, si con esa lógica, digo, matamos al tirano, pero no nos mudamos la tiranía, decía Mariano Moreno. Digo, si yo te digo que esto no es obligatorio, no tenés obligatoriedad, y te doy a vos, organización, un cupo, y vos no tenés obligatoriedad, pero tenés la pillería de organizar, digo, salís a la calle, generás, digo, desde el gobierno a las organizaciones sociales, está generando, digo, que se conviertan en lo mismo. Tipo que, digo, no se organizan para poder realmente llevar a cabo un trabajo digno con nuestros compañeros, los trabajadores, la clase, el proletariado y todas estas cuestiones que, uh-huh, que les gusta decir a los compañeros. Mirá que estamos generando, y esto seriamente lo digo, estamos generando en el seno de nuestra organización lo mismo que puteamos. Porque si estamos puteando concretamente el clientelismo y después la tengo yo y el clientelista soy yo, digo, no sé, a ver, ¿quién es mejor el clientelista? Pero, ¿lo que matamos? No, bueno, no crees, bueno, sí. José, que por supuesto que es una recreación de ese modelo que dice que se debe combatir. No tengo la menor duda de que es así. Porque es un proceso gerencial. Por eso yo le preguntaba en función de los números. Si una organización tiene 5.000 personas y requiere de 2.500 planes, el 50%, siempre pensándolo en número, queda afectado a un programa que es único. Y anda después a decirle a ese compañero, no, mirá, la verdad no trabajaste, no lo tenés. Anda a decirle. Este es el problema. Por eso digo que se destruye cualquier instancia de recuperación de la cultura del trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes del MST? ¿Cómo se paran frente a esto? Sí, nosotros por eso, en disconformidad a todo lo que sucedió hoy, todo eso, nosotros, el acampe que estamos haciendo en este momento en Plaza de Mayo y que, brígamente, el gobierno está mandando la policía para reprimir, que está diciendo que más de las 12 de la noche no lo va a dejar, nosotros vamos a enfrentar con todos los compañeros, y vamos a seguir peleando por esto, que no creemos correcto y que no creemos nada en lo que nos dijeron hoy, no creemos nada en lo que se llevaron hoy, porque no le creemos más nada. Entonces, por eso salimos a la calle de vuelta y vamos a seguir saliendo hasta que verdaderamente sea distribuido esto equitativamente a todo el país. Es muy buen punto, ¿no? Porque hoy, después de estar acá, muchos compañeros se fueron a Capital Federal. Y yo veía en televisión la bandera enorme que decía, planes sin clientelismo. Sí, exactamente. Me parece que ese es el título. Ese es el título. Ahora, ustedes como FAP, Miguel, que tienen una posición y una postura crítica, ¿sí? ¿De qué manera creen ustedes se puede desarrollar en territorio la idea de FAP, la idea política de FAP? Sí, nosotros como Fuerza de Acción Peronista tenemos bien claro que la felicidad de nuestro pueblo es la que la que nos conduce a seguir organizándonos, seguir peleando, seguir trabajando. Ahora, ¿cuál es la idea concreta de esto? A mí me queda más que claro que si no hay, yo te lo planteaba la vez pasada también, si no hay una planificación en conjunto con las organizaciones sociales, porque como vos bien entendés, desarrollo social de nación, con Alicia Kirchner y su equipo de superiluminados, técnicos todos de la gran pichota, porque la verdad no entienden un carajo lo que le pasa a nuestro compañero, desarrollan un programa de inclusión, pero no tienen la puta idea de cómo incluirnos. ¿Tá? Cuando hablamos de números, ellos hablaban de 100.000 puestos. Claro. Y yo, viste, tengo fútbol para todos, que son las cosas buenas, que esta es la, a ver, yo uh-huh. entro en estas contradicciones, digo, oh, a vos no te gusta el claro. fútbol, loco, digo, te gusta solamente la política, no sea malo. Y veo abajo el rótulo, digo, la puta madre, me están rompiendo la pelota, a ver, fútbol para todos, pero me pone igual el cosito ahí, viste, me rompe la pelota, llevamos 36.000 incluidos. A los 100.000, digo, en diciembre, no, tenemos un quilombo terrible, hermano. ¿Tá? Digo, es ¿cuál es la posición claro. nuestra? A ver, salen a descomprimir. Yo me decía, ¿qué te parece esto? Y después te reías, porque yo te decía, me parece que vamos incluyendo a los que están por fuera. Ahora, si me preguntás, digo, y vuelvo a insistir, me preguntás, ¿en serio? Digo, que esto, si no hay, y desde la visión de la FAP, digo, si no hay seriamente una planificación para que nuestros compañeros, trabajadores, desocupados, puedan realmente integrarse, que esto no es el trabajo genuino del que hablamos, pero que se puedan integrar a una economía que va a ir resolviendo, de a poco va a ser el paliativo, vamos a ir paliando las necesidades. Digo, yo entiendo que digo, vamos a generar más vago, hermano, digo, te lo decía la vez pasada, ¿por qué no pueden llevar adelante un programa si no tienen planificación real? No, además, y la ejecución, sí, sí. La ejecución es todo un bluff, hermano, ¿qué es un bluff? Es un chiste. Algo que irrisorio para que luego nuestro compañero realmente recupere en la cultura del trabajo. Que el que laburó alguna vez le pueda enseñar al más pendejo, digo, cómo se usa una masa, un cortafierro, digo, que le pueda enseñar cómo se usa un pincel. Digo, nuestro pibe no sabe ni eso, decir, pero no sea guacho, ¿cómo no vas a manejar un pincel? No, el tipo que es pintor, y pinta. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Insisto, están intentando, digo, frenar. Diciembre. Me parece muy bien, hoy en el programa de Fernando Ochoa me preguntó qué pensaba de esto y yo dije, hay que recordar diciembre, los diciembres anteriores. Entonces, es muy elemental, pero acá la pregunta es, ¿se frena diciembre y enero y febrero? Porque si no nos quedamos en algo que no es anecdótico para la dura historia del pueblo trabajador argentino, diciembre 2001, ¿sí? Marcó el asesinato, marcó cómo un gobierno se podía ir, matar, y venir otro que mató antes y mató después. Esto es lo que nos tiene que quedar como enseñanza y ser protagonistas, de no caer una vez más en esto del paliativo, porque a mí me da más como que nos apalean, más que paliativo. Están apaleando las ideas, están apaleando cualquier instancia de organización decente, honesta, cualquier posibilidad de discutir una política en serio. Si no nos ¿sí? dan el lugar, vos tenés pero razón, claro, si te dan el lugar para discutirlo, que es el problema, es claro, todas las organizaciones el tema, sociales tenemos que ser un poco claro, más serio. por eso vamos a esto, Miguel, que precisamente si queda todo aferrado, ajustado a un plan Argentina Trabaja, es muy difícil que las organizaciones se sienten a discutir serio. Bien, yo, ¿qué? Ahora, ¿cómo vos me conocés? Sí. Está bien, pero yo perdona, hablo mucho, cumpa. A ver, digo, para que vos entiendas, cuando yo vine la vez pasada, digo, traté de ser lo más honesto posible, digo, en lo que a mí refiere, yo no puedo, porque después tengo que mirar a mi hija de 9 meses cuando me acuesto y yo quiero dormir con la conciencia tranquila. Sí, claro. Está claro. Digo, yo vengo a un programa donde siento que me cruzo con un tipo, digo, que es un animal político, que entiende la política. Honduras, estabas hablando con todo esto de la introducción al programa, y yo digo, ¿qué se me cruzaba? Las organizaciones, ¿cómo se fueron gestando? Bueno, ¿cómo se va gestando? El problema es que en la Argentina seguimos nosotros discutiendo, ¿viste? Pero a vos te dieron 120, te dieron 240, y a mí me dieron 90, y ahí nos vamos, salimos de acá discutiendo, en vez de entender, digo, cuál fue la voluntad del tipo. No importa nada, nada, pero vos, si vos no existís, ¿viste? Y acá el problema que tenemos es, no vamos a gestar jamás. Bueno, por eso yo hablaba, Miguel, esto de, cuando les pregunté por cantidades, es porque está hecho para tener una mirada solamente economicista. Sí. Solamente economicista. A ver, lo quería escuchar a Gutiérrez, a ver. Sí, no, nosotros a través del monto de que habíamos hablado, que yo mencioné hace un rato, es lo que se había hablado de la zona de Moreno, en todas las zonas nuestras que estábamos, durante toda la provincia de Buenos Aires, se ha hablado un monto muy grande de número. Pero es lo que ellos se comprometían para nosotros, lo que nosotros decimos que es injusto, injusto para toda la sociedad. No se puede hablar del número, acá se tiene que hablar de realidad, no de números voladores como lo tiraban ellos. Por eso salimos de vuelta a la calle y vamos a seguir yendo a la calle porque creemos que este programa tiene que ser equitativo para todos. Bueno, una pregunta final para los dos, ¿no? Pensando en esto que mencionaba Gutiérrez, ¿no? Lo equitativo. Creo que no va a ser equitativo. No, de ninguna manera va a ser equitativo. Lo dijiste vos, digo, ¿sí? Pará, antes que me pregunte, digo, lo dijiste vos. Claro. ¿Cuánto sello de goma había ahí, hermano? Por eso. ¿Cómo puede ser algo equitativo? No puede ser equitativo de ninguna manera. Cuando el gobierno nacional le entrega en mano en la primera etapa, digo, 26.000, que yo sé, 36.000, digo, le está entregando a los municipios. ¿Dónde está el equitativo? A ver, ¿qué es lo equitativo? No, desde ahí vamos a distribuir, desde ahí se va a distribuir correctamente. Pregúntame si querés, digo, si no te interrumpo más. No, y les quiero preguntar por esto, ¿no? De que se va a abrir una instancia de diálogo en el gobierno nacional. No nos confundamos, el gobierno nacional es el gobierno local también. ¿Sí? Y frente a esto, dice, yo voy a Nación, el ministerio me dieron tanto. No, miren. Vayan, hablen con el intendente, que yo voy a mandar dos funcionarios para allá, de acá, de central, para que hable con el intendente, ¿sí? ¿Cómo van a romper ustedes esta estructura, digo, a FAP y al MST, esta estructura en donde las propias organizaciones tienden a plantear qué es diferente lo nacional de lo local? ¿Cómo hacen? Nosotros vamos a seguir peleando porque verídicamente cuando tuvimos una audiencia con el intendente a cerrar número, él dijo que dependía de Nación. Ahora, bueno, tuvo una orden de Nación, pero también Nación nos dijo que el intendente tiene que hacer un aporte para la comunidad de Moreno, de todo lo que le ha mandado el Estado. De todo lo que mandó el Estado. Bueno, Miguel. Sí, pero repetime la pregunta. ¿De qué manera ustedes pueden caracterizar diferente al gobierno nacional del local? Cuando el plan, no solamente el plan es claro, sino lo que dicen del gobierno nacional, dice, bueno, vayan allá que mando a dos funcionarios para que arregle con ustedes, por favor. Yo digo, así breve, voy a tratar de ser breve, que me cuesta. Mirá que nosotros fuimos, discutimos, y la respuesta fue, el compromiso está. Lo de hoy era parte de ese compromiso, porque si vos, o que sos morenense, está enterado, que sos un periodista, o yo te considero un periodista de esos que no se quedan quietos, sabés que no se hizo solamente un operativo, se hizo también en el sindicato de seguros, se bajó también una cantidad. En ATE también. En ATE fue parte del acuerdo con las organizaciones de la CAMPE, no con las organizaciones que marchamos diciendo, mirá que los vamos a parar entre todos. Bueno, pero en este juego, y en esto que te decía, y también recordándolo a Honduras, si no nos organizamos, estos tipos van a hacer lo que se les cante el culo. Hay que organizarse, y para adelante, ¿qué es lo que planteamos desde la FAP? Y que cada cuotita de poder popular que nosotros fuimos gestando, fuimos construyéndola, va a servir para patearles el culo, y esa es la única realidad. Porque nosotros queremos que nuestros compañeros, y entendemos que nuestros compañeros tienen que estar dignificados a la hora de hablar de trabajo. No hablemos de inclusión, de chamullos y de estas cuestiones que estamos bastante cansados. Los que realmente venimos, y no somos un sello de goma, que venimos de estar en la calle, que venimos de estar presos por pelear por nuestro compañero. Mirá que no es un chiste. Yo la inclusión la entiendo por ahí. Y creo que la FAP y el conjunto que integra la FAP entiende que esto, más allá de cuál es la interpretación tuya, esto tiene que servir para que nos organicemos. Y el paliativo del que hablamos viene diciembre. No es el paliativo, y ahí coincido con vos, el paliativo es el de ellos, quieren paliarlo. Nosotros queremos organizarlo. Bueno, muchas gracias los dos. Gracias aquí, a vos, che. Bueno, tengo algunas consideraciones finales. Me pregunta Gustavo, que siempre es tan gentil, tan atento a escuchar el programa, dice, ¿por qué siendo un gobierno de tan doble discurso, ¿Por qué pensás, me pregunta, que un sector de la izquierda lo apoya? Y porque la izquierda hasta aquí no ha demostrado ambición de poder en serio. Es lo primero que se me ocurre decirte. Sí, porque los gurúes de izquierda han tenido y tienen un pensamiento tan sectario, tan dogmático, que lleva a que creen a un gobierno que no puede ser definido de centro-izquierda, como el, puente hacia una instancia superior, cuando se olvidan que Kirchner es peronista. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo siempre. Entonces, hasta cuando Heller hace el acuerdo en Capital Federal, demuestra más que una ambición de poder, una necesidad de acumulación propia, pequeña. Y golpea a la izquierda, por supuesto que golpea a la izquierda. La izquierda se debe a un debate serio y cierto, real, de definir el momento histórico de la Argentina, que está más allá de la construcción de una conciencia de clase en fábricas. Es una fábrica de desocupados la Argentina. Y si no se trabaja sobre esa realidad, estaremos siempre haciendo diagnósticos y gobernando los que gobiernan, por supuesto. Y en una parte somos mínimamente responsables desde la mediocridad de no entender cómo se construye poder genuino, cómo se ambiciona poder y cómo se enfrenta a los poderosos. En esos tres niveles. Miren, yo la semana pasada tuve la oportunidad el día miércoles de asistir a una sesión del Consejo Deliberante. La sesión tuvo dos momentos muy, muy definidos. Un momento de homenaje a Rolo Freire, que militó, que hizo de Trujillo un lugar no solamente seguro en cuanto a aproximación de una mejor calidad de vida, sino hasta cierto sentido una revolución. Un parto sin violencia es una revolución. Romper estructuras como lo hizo Freire es una revolución. Fue una transformación. La cooperativa Pucará de Trujillo demostró y demuestra hoy con las obras que se hicieron que se podía quebrar la lógica del poder empresarial. Ni siquiera digo los trabajadores unidos, los vecinos convocados y autoconvocándose dejaron por cierto que la organización que mencionaba Soler y también Gutiérrez no es una frase bonita, es una práctica extraordinaria. Se hizo, claro que después vinieron los hacedores del desastre para reducir aquella propuesta y aquella materialización en un monumento histórico y arquitectónico. Punto. Aplausos para Freire, muchos. Y las expresiones de Freire en el Consejo Deliberante, cuestionando al sistema capitalista y mirando a los que son cómplices de un sistema de estas características, fue indudable. También hubo un instante para hablar del ensamble de memoria, una obra de los artistas Pablo y Martí Barra. Y ahí estaba el director de Derechos Humanos, Miguel Fernández. Por supuesto que es una obra y es una propuesta que abrazamos. Pero la memoria, si no tiene ajuste con el presente, si la memoria es solamente la memoria, le hacemos un enorme favor a la derecha, a la que dicen muchos combatir. Le allanamos el camino para acceder a un poco más de poder, porque creo que las políticas aplicadas hasta el momento tienen rasgos distintivos de la matriz neoliberal, que no se van a modificar, porque Kirchner es Kirchner. No es Martí, no es el Che Guevara, no es Evo Morales, no es Hugo Chávez, no es Mujica, no es Lula, no es Bachelet, es Kirchner. Entonces, la definición que se hace del gobierno debe partir de una realidad que tiene la Argentina, que son los personalismos. Hoy es el personalismo de Kirchner, como lo fue el personalismo de Carlos Saúl Menem, como lo fue el personalismo de Fernando de la Rúa, porque esto es lo que nosotros somos. Y cuando digo que esto somos, es que no sé si queremos organizarnos. ¿Está seguro usted que nos queremos organizar? O en realidad estamos más acostumbrados al reclamo, a pedir, a demandar. ¿No cree que somos más propensos a esto que a la organización, que es debatir, discutir, confrontar, pelear, gritar, pero decir somos esto y vamos hacia este lugar? Lo que vi el miércoles pasado en el Consejo Deliberante fue el homenaje. El pasado que para mí es presente porque tomo muchísimas herramientas. Ahora, lo que vino después es la actualidad. La actualidad marca que el gobierno de Andrés Arregui, del Frente Justicialista para la Victoria, que comulga con el gobierno del conservador Scioli vestido de progresista, que además es aliado del gobierno revolucionario de Kirchner, porque así lo presentan muchos, pudo votar durante 3 años más un contrato de la empresa El Trébol en quien todos los morenenses pagaremos aproximadamente 120 millones de pesos. Y la única justificación que se obtuvo del gobierno a través de los concejales es que era peor votar un contrato por 9 años. Nadie emitió una sola palabra sobre las calles por donde el camión no pasa, donde la basura se acumula y que a fin de mes, todos los meses, rigurosamente, nosotros le pagamos al Trébol. Nadie dijo una sola palabra. El dinero es nuestro, pero no desde, a ver, el axioma de la derecha que es el dinero público. No, el dinero es nuestro por el sudor de nuestras frentes, por el trabajo que tuvimos y el trabajo que nos lo quitaron, por la negación al trabajo, porque contribuimos a que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más amplia. Es nuestro por estas razones, hasta de clase, si quiere. Y los que dicen defender la justicia social se abrazaron al poder empresarial que pidió el 28 de octubre de este año que se prorrogara por 3 años el contrato a la privatizada que comenzó ganando en el año 2001 6 millones de pesos y que va a culminar este año superando los 30 millones de pesos. La pregunta es si la verdad nos queremos organizar o seremos testigos privilegiados de este desastre que tiene una conducción y que mañana puede aparecer el hacedor de todos los milagros, Dualde, que ya panfleteó en todo Moreno, diciendo que vuelve. ¿Saben qué? Me asustan los operativos retornos. El de Dualde como salvador de la patria y el de Kirchner como presidente del Partido Justicialista. Creo que este país y este pueblo, si tiene ganas de organizarse, merece mucho más. Nos merecemos mucho más. Hasta el próximo martes.